Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva edición de Bonaerenser por Radio Capital 91.3, el programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16. Ricardo Carosino, lo veo disperso. ¿Cómo está? Buen día. Buenas tardes. Yo soy el disperso y vos me decís buen día. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Walter. Pero esta es la... Jessica, todos los oyentes. Esta es la hora en que... Instagram videntes. La hora en que se confluye la tarde con la mañana. Claro, sí, sí, uno se confunde, ¿no? Hay gente que está almorzando. Es cierto. Está ahí. Buenos días, buenas tardes. Buenos días para el que no almorzó, buenas tardes para el que ya almorzó. Buen mediodía también, ¿no? Va, a partir de las 2 de la 1 son la tarde. Bueno, son las 2 y 14 de la tarde. Como decimos en cada programa, Bonaerenser es el programa de radio o la idea periodística, porque ahora tenemos portal. Ahora también lo vamos a anunciar con bombos y platillos. A ver si el operador tiene un par de bombos y platillos ahí, porque también tenemos portal. Bonaerenser es el programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16 por Radio Capital 91.3. Y en este momento estamos en vivo, en Instagram, así que también nos pueden seguir por la cuenta de Bonaerenser. Ahí hay bastantes comentarios, mucha gente que ya está participando del vivo que estamos haciendo. Vamos a ver si empezamos a meter un par de vivos y eso para que la gente nos conozca y empiece a ver un poco la cocina, para que pierda un poquito la magia. Ese misterio que tiene de que no sabemos quién está al otro lado. Bueno, verdad, le metemos un poco de... Sí. Ahora nos van a ver y ya no nos van a... Ya ni nos van a escuchar. Cuando nos vean la cara, ¿no?, y nos vean trabajar, ya van a perder las ganas también de seguirnos. Pero bueno, jornada gris. Triste nuevamente, como solemos decir cuando está... ¿Perdió River? No, perdió River, pero perdimos otras cosas. Estamos perdiendo las mañas, el tiempo, estamos perdiendo el pelo, estamos perdiendo un poco de todo. Y pero bueno, el tiempo pasa, pero las mañas no se pierden, ¿eh? No, las mañas no se pierden. Con el paso del tiempo, ¿no? Uno no, no sé. Usted que es un poquito más grande, no le quiero decir que usted es más viejo, sino que es un poquito más grande que yo, una diferencia. Usted tiene más experiencia que yo, lo podemos decir así. Un poco más de experiencia. Más. El tiempo te aplaca un poco, el tiempo te hace. Tomás la fiera, con el tiempo podés domar la fiera. Ya lo hablamos con usted, sí. Vega, ¿se acuerda? Pero a veces queda, ¿no? Siempre hay un. No, que eran viejos resabios. Sí. No, siempre. Yo dije domás la fiera, no la matás. Eso. La doma más. Pero a veces escapa. Y mientras vos le debes de comer a la fiera, está tranquila la fiera. ¿Eh? Y bueno. El problema es cuando tiene hambre la fiera, ¿viste? Y ahí es más complicado. Ahí mamá, es complicado. El tema es si la fiera come mucho. Igual si la fiera tiene códigos, quédese tranquilo que no pasa nada. Sí, bueno. Fiera con código es casi un gatito, si a menos. se controla más fácil. Che, aprovechemos y saludemos a nuestro operador, a Walter González, sí, que está del otro lado, como siempre, ahí haciéndonos el aguante, y también a nuestra productora, que parece que está con frío, porque está del otro lado con campera, con bufanda, está abrigada. La temperatura 16 grados, no hace tanto frío, pero es un día complicado. Otra cosa, la tormenta no fue lo que se esperaba. ¿Qué cayó un poco? ¿Esa fue la de Santa Rosa? No fue tan grave. Una pavada. Fue. Esperemos que todavía no pasó. Puede pasar algo más. Probemos que ya haya pasado. Yo no creo que pase mucho más. Está muy fulero. Sí, está gris, sí. Pero... No está muy cristiano, como decía mi finado suegro, pero, qué sé yo. Por ahí ya pasó, ¿viste? Sí. Se supone que lo de anoche. Se supone que el fin de semana va a estar... ¿Llovió mucho en el sur? Poco. Porque el oeste tampoco fue la gran cosa, ¿eh? Aquí llovió, sí, ayer llovió algo, sí, pero no fue tan... Bueno, mejor, ¿no? En la primera sección estuvo todo bastante tranquilo. Fue a la noche, empezó recién a las 6, 7 de la tarde. Importante, porque a veces están los temporales de Santa Rosa con inundaciones, sí, con voladuras de techo. Y en el oeste lo vivimos hace unos años en Ituzaingó. Fue muy bravo el tema. Volaron techos, hubo casas con muchos problemas. Después pasó hace menos tiempo en Arrecifes. Me acuerdo que hasta un piloto de carreras tuvo problemas también. Pero bueno, qué sé yo. También el clima ha cambiado mucho. Sí, estamos en... Digamos la verdad que no tiene nada que ver este clima al de hace 40 años atrás, son dos cosas totalmente distintas. Estamos muchas veces en invierno con climas primaverales de verano, y en verano con climas de invierno, dos o tres días, y así nos enfermamos también, ¿no? Es un clima que tiene más características subtropicales que templado. Argentina se ha caracterizado siempre por un clima templado, pero la verdad que con las temperaturas y los regímenes de lluvia, de la manera que cambiaron, parece más un clima subtropical, honestamente. Y entiendo, por lo que dicen los expertos, que tiene que ver con el calentamiento... Sí, con el no cuidado que hacemos del medio ambiente. Exacto. Les decía, o les contábamos a los oyentes, ya tenemos online la página de Bonaerenser, con todas las entrevistas, con toda la información del programa, pero además con toda la información de toda la provincia de Buenos Aires. Exacto. Como dice nuestro eslogan, más que regiones, la provincia. De la A a la Z jugamos nosotros, de Adolfo Alsina hasta Zárate, los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y recordemos, o contémosle a los oyentes, que nosotros somos bonaerenses. Por eso, bonaerenser, ser bonaerense, sentir la provincia de Buenos Aires, sentir ser bonaerense. Porque siempre encandilan las luces de la ciudad. Bueno, yo quiero ser de capital, trabajar en capital, contar lo que pasa en capital a nivel nacional. Pasan muchas cosas en el conurbano, en el interior, en la provincia, en los pueblos, en los pueblitos chicos del interior de la provincia. Pasan muchas cosas. Hablamos en cada programa con intendentes del interior y con dirigentes, con referentes de todos los espacios políticos, de derecha, de izquierda, peronistas, radicales, del PRO, de Cambiemos. Hablamos con todos y nos cuentan lo que pasa. Exacto. Lo que pasa, sí, en cada pueblito. Porque hay problemáticas locales que van más allá, que trascienden lo que es la política nacional, ¿no? Y las discusiones de la política nacional. Hay problemáticas muy locales. Sí, lo vemos acá cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo está la elección? ¿Cómo está la interna? ¿Cómo está la campaña? Y la campaña está bien. Nosotros estamos pensando cómo refaccionamos la central de micros, cómo ayudamos a los pequeños locales que con la pandemia estuvieron cerrados o tuvieron que cerrar. El otro día hablábamos con el intendente, con Coronel Suárez, estamos con el tema de los ganaderos, con el conflicto, con lo que están reclamando. Es decir, pasan cosas que a veces pasan de largo en el día a día o en los medios nacionales. Uno prende la tele y ve los canales de aire o de cable de noticias, y es todo lo que pasa a nivel nacional. A mí me pasó con un amigo, un colega, amigo de la vida, estudiamos juntos, Pedro de Entre Ríos. Y una vez me llama por teléfono, no sé, nos pusimos a hablar, estaba Entre Ríos, yo acá, me dice, estoy viendo TN, me dice. Y qué quilombo, ahí está todo cortado. ¿Qué problema te haces si vos estás viviendo en Villa Elisa, Entre Ríos, Pedro? Ah. Tenés razón, me dice. Este le cayó la ficha. Sí. A veces estás tan compenetrado con lo... mirá lo que está pasando, decís, en Capital. Exactamente. Y vos vivís en Jujuy, ¿viste? ¿Qué te importa si está cortada la 9 de julio? 14 y 21 está presentado el programa. Hoy vamos a hablar de Lanús, seguramente con un dirigente de Lanús, por lo que habíamos prometido en programas anteriores sobre esta violencia o escalada de violencia política. Vamos a hablar con un dirigente de la ciudad de La Plata y vamos, como siempre, a hablar con un importante dirigente del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí. Les recordamos a los oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales como @bonaerenser en Twitter y en Instagram. Tenemos nosotros el control de las cuentas, ¿sí? Así que tenemos el Instagram. Listo, y el Twitter lo manejamos nosotros. Bien. El Facebook no sé, porque nuestro especialista en redes sociales, Messi Marcos Cunto, hoy no pudo venir. Ahí está. ¿Alguna vez le sacaron alguna vez el control de las redes a usted? ¿Sabe lo que se siente? No, pero me sacaron el control de otras cosas. Bueno. En casa, el control de la tele me sacan en casa, por ejemplo. No, terrible. El nene me saca el control de la tele. 14 y 22, ya seguimos con Bonaerenser. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Dos de la tarde, 24 minutos, seguimos con más Bonaerenser. Bueno, Carosino, presentábamos o anunciábamos al comienzo del programa la actualidad que tiene que ver con la ciudad, con La Plata, con la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. La interna está, el otro día estuvo Manes, lo contamos, estuvo el dirigente Manes, y la interna está ahí, no sé si complicada, pero bueno, está llegando a su punto más alto, ¿no? Me bueno, en el de portal juntos de bonaerenser.com.ar hemos dado cuenta de los problemas que han habido en La Plata, justamente por los afiches que destruyeron de Facundo Manes, justamente, ¿no? Algo que está pasando en toda la, o al menos se está denunciando en toda la provincia de Buenos Aires. Exactamente. No sé si está pasando en todos los distritos de Buenos Aires, pero no en todos los distritos pasa, no. En muchos distritos se está precisamente denunciando eso, que se está haciendo. Bueno, lo venimos comentando y hablando acá, ¿no? Pareciera ser que la campaña está recrudeciendo o alcanzando algunos ribetes de agresión, ¿no? Dijimos, vamos a hablar de lo que pasa en sí, Lanús. Sí, correcto, hay violencia política. Las denuncias de Manes respecto a la vandalización de sus carteles. Uh-huh. Y están pasando cosas. Creo que tiene que ver un poco también con salir de la pandemia, ¿no? Con los ánimos que están un poco caldeados en cuanto a estar tanto tiempo guardado y después. No, igual en La Plata, puntualmente en lo que tiene que ver con La Plata, hay un actor político que es bastante polémico, yo te diría, incluso me han dicho de récord, también para dentro del PRO. Estamos hablando del intendente Julio Garro. Sí. Un hombre que tiene algunas polémicas. Para adentro y para afuera, ya sabemos, para afuera, bueno, estuvimos hablando con el secretario general del FECIMUBO y todo lo que trajo la polémica decisión de despedir gente. Y para adentro también, Julio Garro despierta algunas polémicas. Ahí, en off, a mí me han hecho saber que, bueno, lo de Manes tendría que haber tenido que ver con Garro. Muy en off, por supuesto. Dentro del PRO, los amarillos me comentaron esto y hasta hubo un cruce entre Manes y Larreta y Santilli en un programa de televisión. Unos entraban y otros salían de un estudio. Más exactamente, Chiche Helbrunner fue testigo en su programa. Sí. Que Manes le recriminó a Larreta los afiches rotos. Por supuesto, Larreta lo negó rotundamente. Lo que sí está haciendo el PRO, el espacio de Juntos que disputará la interna, es está caminando el la ciudad. Eso se ve en los carteles, se ve en las calles, se ve que se está cambiando. Digo, todo esto, toda esta vuelta que hagamos es básicamente para decir que la interna o lo central de las PASO, como debiera ser y como debe ser, es precisamente la interna que se va a dar en Juntos, porque el Frente de Todos pareciera que está esperando, es como si están en una carrera, como que el Frente de Todos como que está elongando, esperando para arrancar, y en Juntos ya están carriendo, transpirando, metiéndose la bueno, traba. Mirá, en Morón hay tres listas de Juntos, No es que en todos lados están tan bien. Y en Hurlingham se dio un caso bastante llamativo. La candidata a concejal, la que encabeza la lista concejal de la lista de Manes, pide cortar la boleta y que la pongan con Santilli. O sea, no están, hay ciertas irregularidades y está, hay bastante tensión que obviamente no trasciende, porque por ahí son muy locales las tensiones que se dan. Pero ojo que esas tensiones locales son las que después te joden el voto a la hora de fiscalizar. Sí. Ojo, sí. ¿Eh? Sin dudas. Precisamente para hablar de estos temas, estamos ahora en comunicación con Javier Monroy, que es candidato de Juntos en la Ciudad de La Plata, candidato a concejal en la lista de concejales. Javier Monroy, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno. Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, la pregunta que se cae de madura para comenzar es cómo está la campaña, cómo la ves, cómo se está desarrollando aquí en La Plata, digo, qué expectativas o qué análisis podemos hacer a poco menos, no, a 10 días de las elecciones. Mira, esta ha sido una campaña muy atípica, ¿no? Sí. Uno que tiene ya bastante experiencia y muchas elecciones, nunca hemos tenido una situación así, ¿no? Por lo que implica haber hecho una campaña en pandemia, por el dolor que tiene la gente, por lo que le ha tocado pasar, el que ha tenido alguna pérdida familiar, ni hablar, el que ha tenido una pérdida económica o ha tenido que cerrar su fuente de trabajo y demás, son tiempos muy complejos y difíciles. En ese contexto se desarrolló una campaña, digamos, con nuevas realidades, con nuevas tecnologías aplicadas, con menos reuniones masivas. Entonces, ha sido extraña. Pero bueno, se fue llevando, está la campaña, estamos en la última semana. Esto es una campaña, digamos, que tiene que ver más con la selección de candidaturas que con la disputa en sí del poder real que se va a discutir en noviembre, ¿no? Sí. Estábamos viendo algo novedoso, o al menos algo que es bastante nuevo y que tiene que ver con estos tiempos de la política que deja la pandemia, me parece, ¿no? El tema de los delivery de boletas. Contémosles a los oyentes que ustedes tienen la iniciativa de llevar la boleta a domicilio, así como compramos una pizza, pueden escribir y llega la boleta de... Me imagino que debe ser la boleta de Juntos, si pedimos la de todos, nos llega. No, obviamente, nosotros hacemos el delivery con nuestra boleta. Si quieren otro, tienen que ver otro menú. Me parece que es un poco adaptarse a la realidad del tiempo, digamos, que nos toca hoy vivir, a la realidad de que hay mucha gente que le cuesta salir de su domicilio por temor, por el acostumbramiento, por todo lo que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, esta es una manera también de mantener algún contacto con el votante, con el vecino, que por ahí en otras instancias teníamos la chance de hacer cosas más masivas o recorridas barriales donde pudiéramos tomar mucho contacto, y hoy sabemos que es difícil, insisto, por todo lo que te anuncié antes, porque todavía estamos en una situación sanitaria compleja, porque venimos de situaciones difíciles, que la gente tuvo mucho encierro y modificó sus costumbres. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas hace que agilices digamos la actividad con nuevas e innovadoras propuestas, como por ejemplo llevar la boleta a su casa a quien la desee, ¿no? Javier, no sé si coincidís, ¿te parece que es una campaña que está un poco más exacerbada, más violenta o más agresiva? No sé si violenta, pero más agresivas que otras. Te doy casos. La denuncia de Manes contra la gente del PRO sobre la vandalización de algunos carteles. La foto que sale del presidente. Evaluación a un costado, si está bien o está mal. Digo, que salga justo en el momento de la campaña, tiene que ver con esto. Ahora lo que sale de la senadora Petrovich. Digo, pareciera ser que empiezan a surgir, siempre pasa, pero pareciera ser que en esta elección es como que están surgiendo muchos cruces que tienen que ver más que ver con la discusión política que con otras cuestiones. No sé si coincidís con esto. Yo te digo, la verdad no lo veo tan así. Lo que pasa es que por ahí, como la campaña es distinta, como hay menos cruces por ahí en debates, en programas televisivos, hay menos actos públicos donde por ahí se pueden exacerbar algunas expresiones, creo que se han dado de esa manera. No hay ni campaña sistemática de una cosa ni de otra. Siempre ha habido robo de carteles de un grupo, de otro, está mal, uno no está de acuerdo para nada, pero ha pasado toda la vida, o que uno se tapaba con otro, a veces los grupos de militantes o de un barrio o del otro, y siempre ha existido. Con respecto después a algunas de las cuestiones que aparecen, van apareciendo situaciones que obviamente marcan distintos tiempos y momentos de la campaña. Qué sé yo, mencionar el tema de la foto, no sé, saltó hace un mes, podía saltar ahora, en otro momento. Era una situación compleja por parte del presidente, y bueno, y derivó en que termina siendo eclosión, digamos, ahora. Yo sinceramente creo que en este sentido creo que se están discutiendo muchas cuestiones banales, porque lo de la foto es muy grave, extrema gravedad, pero sí. Yo creo que hay que discutir y estar hablando de otras situaciones muy graves: la cantidad de industrias y empresas que han cerrado en la Argentina, en la provincia, los puestos de trabajo que se han perdido, el crecimiento de la pobreza, la inflación del 50%, todas esas cuestiones yo creo que serían las que tendríamos que estar discutiendo, porque hacen a mejorar o no la calidad de vida de los argentinos en el futuro. Y terminamos discutiendo una foto que obviamente es algo aberrante, porque estaba incumpliendo la ley el que la tiene que hacer cumplir. Entonces, pero estamos discutiendo eso, estamos discutiendo los dichos de una candidata sobre la vida privada de la gente, qué hace, qué no hace, qué deja de hacer. Entonces terminamos banalizando cuestiones donde tendríamos que discutir cosas centrales, y por ahí no se discute. Morroy, le habla Ricardo Carosino, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, respecto de lo que plantea usted sobre la discutir banalidades en medio de una campaña electoral, con lo cual estoy de acuerdo, pero digo, a mí, o por lo menos como periodista político, me da la impresión de que de algún modo hay una suerte de imposición de agenda de los medios, porque son también los medios los que instalan estos temas. El porro, la palabra garchar. Bueno, la foto es entendible, pero digo, hay otras banalidades que los medios también los ponen en agenda, porque ¿no? Por ahí garpa, porque para los medios garpa. Exacto. Y está bárbaro lo que puede ser, pero el tema después, yo entiendo que por ahí para algunos resulta más plomo estar discutiendo algunos de los temas que tiré recién sobre la mesa, pero son porque temas muy complejos y de centralidades de la Argentina que está muy complicada. Entonces, por ahí, detenernos en lo otro, yo sé que por ahí lo que vende es lo otro, o lo llamativo, digo, uy, dijo porro, dijo esto, o... Exacto. Pero yo sé que eso vende, pero está un poco también en nosotros de tratar de bajar esto y decir, bueno, muchachos, discutamos un poco de esto y veamos y qué propuesta tenemos y cuáles son las alternativas y hacia dónde vamos, de acuerdo, digamos, a cada uno de los distintos niveles que uno tenga, ¿no? A nivel municipal, provincial o nacional. Falta un poco de eso. ¿Llegarán las propuestas para después de las PASO por ahí? Yo creo que sí, que efectivamente eso tiene que pasar, porque ahí sí estás contraponiendo en algunos casos. Lo que se está haciendo por ahí es seleccionar candidaturas, en algunos casos seleccionar candidaturas, en otros validarlas, y nada más. Que yo, después, en estos dos meses que van a entrar, obviamente hay distintas visiones con respecto a un montón de cuestiones que creo que a partir de ahí se discutirá, creo yo. Que sé yo. Después, sí. Las agendas se terminan marcando de acuerdo a cómo los medios, como bien vos decías, a cómo los medios toman algunas cosas y otras, y porque venden o dejan de vender. Bueno, ¿qué es la Unión Cívica Radical? Digo, hay como lo vimos acá en La Plata con la presentación de Manes, la verdad que había una algarabía y un entusiasmo llamativo y bastante particular. La gente estaba muy contenta con Manes y parecía que resurgía la mística radical de otros tiempos. Pero digamos, ¿tiene correlación con lo que está pasando hoy? ¿Creen que hay, va a haber una correlación de fuerzas pareja en estas PASO? Yo creo que va a ser una elección pareja, o sea, una buena elección, y que nos va a servir, nos va a fortalecer a todo el espacio. Nosotros acá como espacio, más allá de la disputa particular que haya ahora para seleccionar candidaturas, estamos dentro de un mismo proyecto municipal, claramente, que encabeza Julio Garro, y más allá de que en esta ocasión tengamos esta disputa, el 13 de septiembre vamos a estar todos juntos con las listas integradas y con, habiendo hecho, creo, una buena elección de todo el espacio, que garantice, digamos, un éxito de cara a noviembre. Nosotros siempre decimos, y creo que lo he escuchado también decir de los que integran la otra lista, que acá en La Plata somos parte de un mismo proyecto, de un proyecto que inició en el 2015 y que queremos continuar. Entonces, esto se va a dar de esta manera y creo que va a ser muy importante el aporte que se va a hacer desde distintos espacios, en este caso concreto del radicalismo y de algunos sectores que integran la otra lista, y desde luego este en el cual confluimos gente de distintas vertientes como el PRO, Coalición Cívica, Confianza Pública, radicales, peronistas, y es un mix. Esto es la realidad que se da hoy en esta cultura frentista que hay desde el 2001 en adelante, con la caída de los partidos políticos tradicionales como única fuerza. Se empezó con esta cultura frentista, y bueno, esto es lo que tiene la cultura frentista, que a veces no todos están de acuerdo y tienen la posibilidad de dirimirlo a través de una interna, y esto es lo que vamos a hacer. En la cultura frentista, que decididamente sí, se terminó de instalar en Argentina, en esa cultura frentista, ¿hay vencedores y vencidos o no? Mira, yo creo que no habría que tomarlo de esa manera. Están las reglas del juego estipuladas, hay algunos que ganan. Y lo bueno de todo esto es que en esas reglas estipuladas está la posibilidad de que no es que uno gana y se queda con todo y el otro no. Ahí se deben integrar, o sea que cuando se avance en ese conteo y uno triunfe sobre otro sector, va a estar integrado el otro día, porque los porcentajes indican que ingresa uno, ingresa otro, y los lugares que ingresa. Entonces me parece que eso es sano, es bueno y refresca a veces los espacios, sobre todo cuando están integrados por tantas fuerzas en un mismo frente, ¿no? Gane Manes o gane Santilli, el proyecto es el mismo, digamos, Manes Santilli es lo mismo. Yo creo que en lo que es el espacio, sin duda alguna, que el objetivo final es frenar los abusos de poder del kirchnerismo, de lo que implica, por a dónde nos han llevado, por el proyecto que tienen autoritario en muchos espacios, en muchos sectores. Yo creo que el que mejor interpreta esta posibilidad para ponerle un freno al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es Diego Santilli. Hay otros que creerán que es por otro lado, pero lo bueno de todo esto es que después se van a integrar y van a estar todas en la misma lista. Yo aspiro a que sea Santilli porque creo que es el que representa mejor la posibilidad de ponerle ese freno al kirchnerismo. Entonces, el 13 estaremos ahí integrados con todos los de una y otra lista para dar la batalla que nos parece importante, que es la de noviembre. Javier Monroy, primer candidato a concejal de la lista de Juntos en la Ciudad de La Plata, te agradezco mucho por esta conversación con Bonarenser. No, bueno, muchas gracias a ustedes y estoy a disposición. Gracias. Ahí pasó Javier Monroy, bueno, contando un poco cómo está la interna. Trató de poner hielo, ¿no? Sí, y ratificando o fundamentando esto que venimos diciendo, que tiene que ver con que ellos están pensando ya, al menos desde el sector del PRO, en lo que se viene en las elecciones generales, ¿sí? Que la ven la interna como que la ven ganada, ¿no? Sí, no sé si... Sí. Es la impresión que a mí me da, ¿eh? Sí. Lo que quería decir es... No sé si lo van a decir. No sé si lo creen, pero al menos es lo que intentan demostrar. Lo que venimos diciendo, como que Santilli quiere mostrar como que la discusión no es con Manes. La discusión con Manes, bueno, a ver qué lugar vas a tener Manes o qué lugar van a tener tus candidatos en la lista, qué lugares se van a ganar en la lista nuestra, que es la lista fuerte. Esa pareciera ser la lo que pasa es que para mí, digo, no para mí solo, para muchos que obviamente te lo dicen los de récord, pero Santilli está jugando una partida y el radicalismo está jugando otra partida. La verdad que no están jugando los dos la misma partida en esta paso. Santilli está jugando una partida, bien, como vos decís, Juan, contra el kirchnerismo. Y Manes está jugando una partida contra el PRO. La verdad es esta, en estos términos, en estas pasos. Después de las pasos, habrá que ver quién gana o quién pierde dentro de Juntos y cómo se acoplan. Y cuáles son las condiciones en las que coinciden ellos para poder seguir juntos. Pero lo cierto, y por algo Manes está pidiendo el debate, que ya no va a ser, obviamente, faltan muy pocos días para las elecciones, el debate con Santilli no va a estar. Y eso indica claramente que Manes estaba jugando otra partida, diferente a la de Santilli. 14:42, ya seguimos con más Bonaerenser. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. la ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Será solo mi torpeza o será mi forma de andar. De seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, búscanos en la web radiocapital913.com.ar. De la tarde, 46 minutos, seguimos con más aire en Bonaerense por Radio Capital 91.3. La radio más escuchada de la ciudad, podemos decir, Carosino. Sí, sin duda. La radio top, la 1. Y pero fíjese todos los mensajes que nos están llegando todo el tiempo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y eso un poco te muestra también el rebote y la repercusión de esta frecuencia, ¿no? Sí, tan sí. Importante. Y también recordemos que nos pueden escuchar en toda la provincia de Buenos Aires bajándose la aplicación. Entran al App Store o al sistema de ventas de las plataformas según el teléfono que tengan y ahí bajan la aplicación de la radio. Y también la pueden escuchar vía YouTube. Buscan en YouTube Radio Capital y escuchan en directo el programa y toda la programación. Programación que está muy buena y muy completa a la mañana. Espectacular. Ahí está. Exactamente, sí. ¿Se acuerda del espectacular? Sí, cómo no me voy a acordar. Así que bueno, prendidos a la radio todo el día. Y después pueden meterse en la página de Bonaerenser, bonaerenser.com.ar, que la lanzamos ayer. Hicimos la presentación oficial ayer con muchas notas, algunas muy fuertes. Bueno, retomando el tema de Lorena Petrovich y la denuncia. Tremenda la, el título y la foto de esa nota, ¿eh? Bonaerenser, véanla. Son malos los muchachos, ¿no? Son malos, qué título, qué tipo jodido. ¿Quién habrá sido el que tituló eso? Pero bueno, está bien. El título de la nota es: levante la mano, ¿quién le paga el sueldo a sus empleados con dinero público? Y hay una foto de Lorena Petrovich levantando la mano en una votación de la Cámara de Senadores. Casi parece una acusación sin retorno. Intentamos ayer comunicarnos con Lorena Petrovich. Ah, igual, me imagino. Seguro. Un redactor de Bonaerense intentó comunicarse con ella, no quiere hablar. Silencio estampa. Obvio. Y también algunos intendentes. Recordemos que Lorena Petrovich reporta directamente al intendente Lanús, a Néstor Grignetti, también silencio estampa. Nos intentamos comunicar con la gente que le hace prensa al intendente, no con el intendente, pero con la gente que le hace prensa, y también no queremos hablar. Sí, como que rigor, se despegaron. En rigor también, un caso parecido al de la chica esta del PJ también, ¿eh? Sí, es verdad. Donda. Victoria Donda. Victoria Donda, sí, sí. Tampoco es exclusivo de los muchachos del PRO, que no se enojen. No. Que no se enojen. Si hay que hablar, hablamos de todo. Pero esta vez le tocó a ellos y muti por el foro. Che. Estamos ahora en comunicación con Miguel Schiaretti, que es titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes. ¿Qué tal, Miguel? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué le pareció la noticia de la senadora, de Lorena Petrovich? ¿Que tiene gente trabajando, que tenía gente trabajando con sueldos de la Cámara? La verdad no he escuchado la noticia en este momento. Ok. Escúchame un poco como es. A ver, lo escuchamos un poco cortado, Miguel. Se escucha entrecortado. No sé si está en movimiento o si está en un lugar con poca señal, pero lo escuchamos mal. A ver ahí. Está mejor. Ahí, a ver, sí, ahí lo escuchamos mejor. Usted nos escucha bien, ¿no? ¿De qué hablamos con de la senadora? No, la senadora es una empleada que hacía tareas generales, cuidaba a sus hijos, hacía tareas de limpieza y demás en la casa, cobraba un sueldo de vía el Senado de la provincia de Buenos Aires y nada, básicamente eso. Después tuvo un problema de salud, le pidió a la senadora un reconocimiento del estado en el que estaba y la echó. Esa es la versión de esta persona. La senadora no ha salido a hablar, así que es lo que tenemos. Pero bueno, el debate es, pasó también con Victoria Donda, como decía recién mi compañero Carosino hace un tiempo, que muchos legisladores o muchos dirigentes utilizan los sueldos de las distintas dependencias del Estado para tener empleados que no hacen o no cumplen tareas que tienen que ver con las funciones que tienen ellos. El debate está un poco por ahí. Independientemente de que esto habrá que verificarlo o no, sí. Ni siquiera sé a qué partido corresponde esta senadora, así que no es partidario lo que yo voy a decir. Me parece que hay un sector de la clase política que se siente una casta que al llegar a algunos lugares de poder siente que el Estado les pertenece a ellos y no que son representantes del pueblo en el Estado. Me parece que esto es lo que ocurre en general. Se sienten una casta superiores y en función de esto actúan. Así hemos tenido los problemas que hemos tenido con vacunatorios VIP, con fiestas en la Casa Rosada, es decir, la ley es para todos, pero menos para nosotros. Sí. Bueno, Miguel, lo cambiamos de tema y lo llevamos al tema que usted más sabe y que más nos puede informar, que tiene que ver con el tema de la carne, del mercado de la carne. Bueno, ayer se cumplía el plazo para que el gobierno nacional termine con este cepo del 50%. ¿Qué pasó al final con esa situación? ¿Se levantó? ¿Ya se está poniendo en práctica? ¿Cómo está la situación? No se levantó, se prorrogó tal cual suponíamos todos. Aquellos que tenemos un poquito de memoria, recordamos que cuando Néstor Kirchner en el 2006 cerró las exportaciones, lo hizo por 3 meses, y Cristina se fue en el 2015 con las exportaciones reguladas y controladas, y fueron las exportaciones más bajas. Pasamos del segundo lugar en exportaciones al 15º. Así que aquellos que recordamos, y perdimos 11.5 millones de cabezas de ganado, el 20% del stock de ese momento, que todavía no hemos logrado recuperar. Se perdieron 20.000 puestos de trabajo. Miles de millones de dólares en exportaciones que no hicimos. Y los precios aumentaron de manera desmesurada al muy poquito tiempo. Bueno, sí, esto es lo que va a ocurrir ahora. Va a repetirse la historia. En los últimos 2 años hemos perdido 1.5 millones de cabezas. Este año tenemos 650.000 terneros menos. No estoy responsabilizando a nadie de la pérdida de esos ese 1.5 millones de cabezas. En el 2018 ocurrió por, y ahí sí hay responsabilidad del gobierno de Macri, por la estrechez financiera que hizo que los productores, en lugar de financiarse con el banco, vendieran apelaran a la cajita de ahorro, que son las vacas que habitualmente tienen los agricultores en el bajo en el campo. Y en el 19, más allá del boom chino, donde la vaca realmente tomó precios muy interesantes para el productor, más allá de eso hubo una sequía muy importante y las faenas de hembra fueron de arriba del 50%, cuando para conservar el stock tiene que ser como máximo del 45%. Miguel, ¿hace cuánto que no tenemos una política agropecuaria en el tema carne puntualmente precisa, contundente, adecuada? Yo tengo 35 años en el sector, trabajando en el sector. Sí. Yo no la vi nunca. Ah. Siempre hubo algún parche. Los gobiernos de Cristina hicimos 3 planes ganaderos, nunca se llevó a cabo ninguno. Uno con la participación del CONICET, de las universidades. Nada, nos entretuvieron durante 1 año y medio haciendo un plan ganadero y después no se llevó nada adelante. Los planes ganaderos no hay que escribirlos más, no hay que decirlos más, hay que dictar las leyes para que el Estado se haga cargo de lo que hay que poner para hacer un plan ganadero. Pero en realidad la ganadería en la Argentina necesita que la dejen trabajar. Macri no hizo un plan ganadero, Macri intentó, a través de algunos funcionarios bastante deficientes, mejorar la sanidad, y no lo logró, pero lo que hizo fue sacarle las retenciones a la carne, darle reintegro a las exportaciones, y eso hizo que del 13º lugar pasáramos al 5º lugar como estamos hoy, o como estábamos ayer, no hoy, porque seguramente este año vamos a caer del 5º al 14º. Miguel, vamos a volver al lugar número 15 como estuvimos en el 2015. Miguel, Ricardo Carosino le habla, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, para que tratemos de entender lo que no estamos en el tema, obviamente, pero sería interesante, digo, ¿cómo se conforma ese precio que yo pago en la carnicería? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se conforma ese precio? ¿Y quiénes son los actores que intervienen para poder tratar de entender por dónde puede llegar a estar la solución, ¿no? También del precio de la carne al minorista. Ahora te explico exactamente cómo es eso, pero la solución pasa por frenar la emisión monetaria. ¿Solamente con eso se resuelve? Con eso se resuelve el aumento de precios en general. Pero en la cadena podés buscar todo lo que quieras, yo te voy a explicar cómo se conforma el precio y cuáles son las cadenas, los distintos eslabones. Pero lo primero que hay que hacer es parar la inflación en la Argentina. Por eso el precio se va a las nubes. Pero no solo el precio de la carne, el precio de los alimentos en general. Sí. Pero bueno, el gobierno dice que es multicausal, la inflación. No hay un solo motivo, por eso le pregunto, también la repregunta, ¿no? Un poco. Sí. Para mí, el principal motivo por el cual aumentan los precios es la emisión monetaria. Y yendo al fondo de la pregunta, a contestarte en detalle la pregunta que vos me hiciste, tenés que tener en cuenta que cuando un matarife, un industrial, paga 200, 220 pesos un por kilo vivo en Liniers, sí, en Liniers, o en compra directa, ajá, no está comprando un kilo de carne, está comprando un kilo de animal. Sí. Y ese animal tiene un rendimiento del 55%. Ajá. Todo lo demás es sangre, bosta, cuernos, cuero, y todos los subproductos que tiene. Entiendo. Es decir, que esos 220 pesos hay que multiplicarlos prácticamente por dos. Claro. Entonces ya el costo de la media res se te va a 400 pesos, puesto en el gancho de la fábrica. Sí. Cuando vos llevas esa media res a una carnicería, uh-huh, y le sacás los huesos, el hueso de la cadera, y la mayoría de la carne se vende deshuesada, sin huesos, solo se vende... Hola. Sí, sí, yo lo escucho, se escucha bien. No, sentí un ruido, pero sé que se había cortado. Ah, no, está bien. Y entonces, habitualmente, en el mostrador de la carnicería, esos 430 pesos se convierten en... el rendimiento de esos 430 pesos es de entre el 50 y el 60%. Hmm. Entonces ya esos 400 hicieron 600. ¿Me explico? Sí, claro. Sí. No lo quiero interrumpir, bueno, por si tiene más para decir. Pero... No, sí, y ahora lo que ocurre es que después de eso el carnicero tiene que recuperar la plata que pagó por esa media res, sí, y como tiene los porcentajes de cuánto implica cada corte, sabe que un lomo es el 2%, 2.5% de una media res, y así sucesivamente, cuánto implica el asado, cuánto la bola del lomo, cuánto la nalga, entonces ahí pone los precios. Claro. Y cuando llega al final, dice, a ver, si vendo todo esto, tengo que sacar los 40.000 pesos que pagué por la media res, más el 20%. Claro. Para poder bancar todos los gastos fijos y tener su utilidad. El gobierno insiste en que el precio de la carne también, en este momento, está atado al precio de exportación. ¿Eso es verdad o no? ¿Cuánto de verdad tiene o no, en todo caso? Absolutamente falso. ¿Absolutamente falso? Absolutamente falso. ¿Por qué? La Argentina es el país del mundo, te diría, que tiene el precio de la carne, el precio interno de la carne más barato de la región, sin ninguna duda, y me parece que del mundo también. Porque si no fuera así, nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay, Brasil, nos venderían carne. En tanto, nosotros exportamos carne a esos países. Ajá. ¿Se entiende lo que...? Sí. Es así de sencilla la cuenta. Si nosotros tenemos un precio caro que dependiera de los precios internacionales, no estoy hablando de cuánto vale un bife argentino o un bife francés en Francia, estoy hablando de cuánto vale un kilo de asado o un kilo de milanesa en Uruguay, en Brasil y en Paraguay. Queda claro, Miguel. Le agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser. No, para mí es un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Miguel. Pasó Miguel Schiariti, que es titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, confirmando lo que decíamos antes de la nota, ¿no? Que bueno, finalmente no se levantó este cepo del 50%, sino que se prorrogó. Y está la discusión ahí entre el sector ganadero y el gobierno. Siempre la misma discusión. Los que pagan el plato, una lástima no decírselo, pero más o menos se lo intentamos decir, fue que terminamos pagando el plato los consumidores, porque la carne aumenta. Sí. Sigue aumentando y no para aumentar. Y la mala noticia que nos dio es que va a seguir aumentando y que se viene un aumento en breve. No solo eso, se viene un lockout también. Bueno. 3:01, ya seguimos con más Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si los votás,

espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton y porque creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso. Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno. Toda la información que te interesa a las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con GEM Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Diego tiene la experiencia de haber bajado el delito en la ciudad de Buenos Aires y sabe cómo hacerlo. Es hora de decirle basta a vivir con miedo en la provincia. Es hora de volver a caminar tranquilo por tu barrio. Por eso este domingo 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Es Diego el Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Somos Radio. Capital 91.3. En casa o a donde vayas, siempre hay música para vos. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. De la tarde, 9 minutos, una temperatura de 15 grados, casi 16 grados, el cielo sigue gris, al menos en la ciudad de La Plata, creo que en la mayoría de la provincia de Buenos Aires todavía el efecto de la tormenta del temporal de Santa Rosa, que no fue tal, afortunadamente no hubo temporal, sí hubo una tormenta, no fue tan fuerte, en algunas regiones azotó un poco más, pero por lo menos no fue tan impactante no o tan asustó, no suerte, no como se esperaba. Y esperemos que se haya terminado acá, insistimos con se eso. Se prevé que mañana anuncian lluvias. Que mañana viernes habría alguna lluvia más, llovizna, pero el fin de semana, el sábado, domingo, aparentemente ya tendremos días soleados. Aparentemente, vio que con el pronóstico nunca se sabe. Aparentemente la semana próxima haría frío y después ya vendría la primavera. Ya estamos todavía estamos en invierno. Sí. Que no te sorprenda. Que y faltan 20 días para la primavera. Por eso, no es poco. Pero pareciera que el último frío va a ser el de la semana la próxima. Semana que viene. Y después ya comenzamos con. ¿Votamos con frío o con calor el día de la votación? Sí, no sé. Esperemos que no votemos con lluvia, ¿no? Uy, no. Igual ahora va a estar. Hay varios cambios. Che, vos sabés que están algunos analistas están especulando con que va a ir poca gente a votar. Y yo creo que sí. Tipo 70% del padrón. Yo creo que la gente. Espero que no sea menos de 70. Creo que la gente mayor no va a ir, en su mayoría. Ahora, la gente que se cuidó en la cuarentena, la gente que respetó la cuarentena de manera estricta o casi estricta, esa gente no va a ir a votar. Por más que tenga las vacunas. Exacto, es muy probable. ¿No? También me parece, según los protocolos que se vayan a tomar para el día de la elección, va a ser un poco, no sé si no se va a perder un poco de tiempo, va a ser largo el tema de la espera, sí, es muy probable. Sí, y además no vamos a tener resultados de boca de urna como solemos tener porque no va a haber escuelas testigos. Sí. Va a haber un circuito de escuelas mayor, es decir, se van a designar y asignar más establecimientos educativos. Generalmente no se utilizan jardines, ni guarderías, ni otros espacios educativos, generalmente se usan las escuelas, simplemente, bueno, está previsto, al menos en la provincia de Buenos Aires, que se utilicen otros establecimientos educativos, con lo cual la oferta, por así decirlo, de lugares de votación va a ser mayor para que vaya menos cantidad de gente a cada lugar. Obviamente tenemos, ya están los padrones y se pueden ir chequeando dónde vota cada uno, pero va a haber más centros, más lugares cívicos para votar. Y la idea es que haya menos cantidad de gente. De hecho, va a haber un horario. Olvídate para que vayan de las mayores. Colas adentro de la escuela, ¿viste cada mesa que hay cola? Usted dice adentro de la escuela, no va a pasar esas colas. ¿Lo está diciendo como una afirmación o como una duda? No, como una afirmación, entiendo. No sé. Que van a pasar de a uno o dos como mucho. Adentro de la escuela, digo, a la mesa. Sí, pero digo, entiendo lo que me decís. ¿Te acordás las colas en la mesa? Vamos a ver si se cumple. Le digo, ojalá que sí. Se cumplirá, no iremos todos juntos porque después nos dan horarios y demás. y vamos toda última hora, vamos toda la mañana. Generalmente quieren ir todos antes de almorzar para sacarse la responsabilidad encima y después o a última hora. Ojalá, la idea es esa, es que no haya filas, que estemos separados, pero también en plena pandemia no debería haber filas en los supermercados y estamos todos amontonados en la caja, en los bancos. Yo te digo, cuando se te amontone toda la gente en la puerta del colegio que no pueden entrar y están apurados, te quiero ver, También. Ojo, porque la gente no tiene ganas de esperar. En todo caso, se dan media vuelta y se van. Vamos a ver qué tan organizado lo pueden hacer. Esperemos que esté organizado. Esperemos que esté organizado. Y que la gente tenga paciencia, ¿no? La gente tiene que tener paciencia. Tiene que tener un poco de paciencia. Tiene que entender que la situación no es la normal. No es de normalidad, más allá de que parezca que estamos en normalidad, la situación todavía no es de normalidad y hay que tener un cuidado. Y como decíamos, no va a haber, seguramente va a tardar el escrutinio, va a tardar un poco más, no va a haber bocas de urna, seguramente los partidos políticos tengan alguna referencia, pero tampoco va a haber boca de urna, así que va a ser una elección distinta, va a ser una elección que también le va a demandar a la ciudadanía cumplir, ¿no? Sí. Lo que se hizo, porque acá tenemos también dos cuestiones. Durante la pandemia mucha gente cumplió mucho y a rajatabla, aún con las vacunas, cumplió, y mucha gente no cumplió, ¿sí? Entonces también va a ser un desafío que empecemos a crecer como ciudadanía, empezar a cumplir con lo que se nos pide. Si se nos pide que vayamos a votar después de almorzar, vayamos después de almorzar, no tratemos de hacer la ventaja de decir, bueno, como van y todos después de almorzar, aprovecho y lo meto antes y después, ¿no? Si antes de almorzar o temprano, en las primeras horas tienen que ir los mayores, respetemos y que vayan los mayores. Exactamente. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos, Juan, más allá de crecer como ciudadanía, hay una crisis de representación muy fuerte, ¿eh? Y lo digo por caso, cualquier discurso mediático de deslegitimación, de cualquier consejo u orden de un gobierno, enseguida cala fuerte en la oposición. Sí. Y se encargan de desvirtuar el mensaje. No me importa quién gobierna, lo digo independientemente, hablo de razones de Estado. ¿Sí? Hoy las razones de Estado están deslegitimadas. Y mucho tienen que ver los medios de comunicación. Por eso la duda también es si la gente no va a ir a votar por la pandemia o no va a ir a votar porque no se siente identificada. Exactamente. O se siente decepcionada. Lo que tenemos que la pandemia va a tener que ver. Lo que tenemos que remarcar es que la votación es el momento para elegir. Digo, no podemos perder de vista eso, que es lo que nos da la democracia, es el momento donde las personas eligen, donde tienen la posibilidad de ejercer un derecho, que es el derecho a voto. Entonces muchas veces, no, yo no voto porque ninguno, bueno, alguno te tiene que convencer más que otro. Tenés que hacer valer tu derecho. Exactamente. Porque es peor no ir. Es peor no ir. Para eso te dan la posibilidad de poner o sacar a un diputado. ¿Qué costó tener esa posibilidad? La pucha sí costó. Costó. Costó muchísimo. Como que ahora, por eso también es importante que bajen el discurso aquellos que somos un poco más... Por ahí lo que somos viejos insistimos en esto, en qué costó. A lo más yo pibes. Yo no entiendo, los pibes por ahí no tienen esta concepción. No me interesa. Costó, ¿qué costó? Dice, vos naciste en democracia, está bien, genial que naciste en democracia y tenés la libertad de no pensar en los términos que uno plantea. Pero también es obligación de uno, es inevitable decir que esto costó mucho. Y costó vidas. Costó muchas vidas. De pago. Costó vidas, Tener una democracia consolidada. Pensemos que en un momento estuvo en duda que hubiera elecciones. Hace un par de meses estábamos en duda de si iba a haber elecciones o no, o si se iban a realizar de qué forma, o si bueno, se hasta iban Duhalde a posponer. Salió a poner en duda las elecciones de este año. ¿Te acordás? ¿Te acordás que Duhalde salió a poner en duda? Che, cuánto que se dijo también con la pandemia, ¿no? Hoy cuando revisás lo que dijeron muchos dirigentes de todos los espacios políticos, no vamos a tener la segunda vacuna, en febrero vamos a estar todos guardados, se viene otra, se dijeron muchas cosas. Como muchas veces se quiere decir algo para llamar la atención, ¿no? Porque me hace acordar del programa de televisión que había, Hablemos sin saber, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Sin codificar. Sí, claro que me acuerdo. Parece lo mismo, porque la gente, si vos no sabes, no digas, no asustes, tenés una responsabilidad. El caso de Duhalde, expresidente. En vez de dejar que hablen los que saben, los que tienen información, porque este era un tema que tenía que ver con la medicina, no era un tema que podíamos hablar cualquiera. Yo no podía salir y tomar un micrófono y decir, a mí me parece que hasta diciembre vamos a estar guardados, así que paciencia. Si no sabes, no hables. Si tenés una responsabilidad, no digas nada. Si fuiste presidente, si sos un dirigente, o si fuiste un dirigente de peso, no digas nada, porque tu palabra puede llevar a que mucha gente tenga miedo, a que mucha gente tome alguna acción que quizás no tomaría. Es así cuando se va sembrando ese pánico y esa histeria en la sociedad que termina generando y en definitiva nos perjudica a todos, termina perjudicándonos a todos porque entramos todos en una esquizofrenia que... Sí sobre todo, insisto con esto, en deslegitimar las razones de Estado. El Estado tenía una razón, la razón era establecer una cuarentena porque había una pandemia. Todo empezó muy bien, la oposición acompañaba, parecía que habían entendido que había una razón de Estado, no de gobierno, hablo del Estado. No todos, ¿eh? No todos. ¿Al principio? Al principio hasta hubo alguno que decía ahí, pero la cuarentena, no todos. Ah, sí, la cuarentena eterna, la cuarentena más larga del mundo. 15 sí. días está bien, pero me parece que ya 30 no, 30 días está bien, pero me parece que 30 más no. ¿Y qué hacemos? Claro. En cambio. No, no sé qué habría que hacer, pero esto no. ¿Qué? Pero no saben. Exactamente. El discurso es ese. Sí. O habría que hacer esto, esto y esto. ¿Y cómo lo hacemos? Sí. Y si nosotros tuviéramos... Siempre, llama también la atención la falta de responsabilidad, sí. Hay una tremenda falta de compromiso político en las razones de Estado. No les importa. Sí, da la impresión de que no les importa. Les importa otra cosa. Una sensación de que se puede decir cualquier cosa. Cualquier pelotudez se puede decir, ¿viste? Y que nadie te va a pasar una factura por lo que decís. Porque eso también cuenta. Porque no nos podemos olvidar que muchos de los discursos, y recién lo hablábamos con Morroy, muchos de los discursos se terminan instalando a través de los medios, no de los políticos. Sí, los políticos terminan siguiendo la agenda de los medios. Y después terminan enganchándose en esa agenda. Que creen que les da rédito. Tal vez le dé algún rédito, un voto más, un voto menos. Pero la verdad que está en detrimento las razones de Estado. Tema ahora con lo de Chile. 3 de la tarde, 20 minutos. Estamos en comunicación ahora con la senadora del Frente de Todos, María Reigada. ¿Qué tal, María? Juan Vega te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Bueno, nosotros desde la Ciudad de La Plata, con un día nublado, gris. No sé si vos estás en la ciudad o si estás en tu distrito. ¿Por dónde andás? Acabo de llegar, ahora estoy en La Matanza nuevamente, pero vengo de Varadero. Bueno, igual, no el mismo clima, esperando que pase Santa Rosa y que mejore un poco la situación climática. Bueno, se esperaba una lluvia en la provincia, así que sí, hay que entender que estas cosas se necesitan a veces. Sí, sí, hay muchas zonas con sequía, así que quizás también viene bien por ahí. María, la primera pregunta que te queremos hacer, me parece que se cae de madura por lo que viene pasando o lo que se dio a conocer ayer, es la situación de Lorena Petrovich. No sé cuánto podés conocer del tema, más allá de lo mediático, pero bueno, una opinión respecto a que pasen estas cosas, ¿no? No sé qué es lo que pasó con Lorena Petrovich. Me dijeron que íbamos a hablar de la gestión. No, lo que pasó fue lo que se conoció en los medios. Bueno, esto es una denuncia de una empleada que recibiría el pago a través del Senado. Básicamente eso, te lo preguntamos por ser parte también de la Cámara. Pero, sí, no sé, le tendría que preguntar bien a Lorena qué es lo que está pasando. No tengo la menor idea, en serio, te lo digo. No quiero hablar sobre algo de lo que no estoy informada, te lo digo con sinceridad. Vengo de conversar con distintos trabajadores, con gente que hoy está viendo cómo las pymes están pudiendo volver a producir, cómo se puede estar avanzando en la provincia de Buenos Aires, y me parece que hoy los debates van a pasar por ese lugar. Digo, no me quiero correr del eje que nos parece que tenemos que estar planteando. Lo de Petrovich no estoy al tanto, así que no quiero hablar de algo que no conozco. Está bien, estás en tu derecho. En realidad venía atado a la pregunta que te íbamos a hacer después, que tenía que ver con si esta campaña te parecía que estaba tomando algunos ribetes un poco por fuera de la discusión política y que se estaba yendo por otro lado, porque vemos que hay denuncia, que hay cruce, que aparece, bueno, apareció la foto del presidente hace una semana, justo en la previa de las elecciones. Pareciera ser que en vez de debatirse políticas o lo que se está haciendo, lo que se debiera hacer, en algunos casos terminan discutiéndose otras cosas que no tienen que ver con eso, que en definitiva es lo que le interesa a la gente. Yo creo que sí, que hoy lo que tenemos que justamente instalar es de qué se trata estas elecciones, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy en el Senado, Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o Juntos, como lo querramos llamar hoy en día, tienen todavía quórum propio. Y la verdad es que se nos hace muy difícil poder avanzar en la provincia de Buenos Aires con lo que se tiene que avanzar en la provincia de Buenos Aires por la agenda que impone esa conformación de la Cámara, sobre todo de la del Senado. Sí. Estamos ahora eligiendo quienes van a estar a seguir produciendo las leyes que necesitamos en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país, y creo que es muy importante ver en este momento de semejante catástrofe mundial que es esta pandemia que estamos padeciendo, de qué manera se administró el Estado y de qué manera se gobernó en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país. Creo que por ahí tenemos que estar analizando, ver las situaciones, y la verdad que reconforta ver que las pymes hoy nos están planteando que la crisis peor la pasaron en el 2018, en el 2019, sí. Que hoy están volviendo a tener expectativas. Recién en Varadero estuvimos con metalúrgicas, que son una de ellas productora de tinglado, sí. Como le decía Hugo Yasky, si a ustedes les va bien, quiere decir que en la provincia empieza a haber más producción, porque un tinglado se necesita justamente para porque se está produciendo trabajo, ¿no? Sin duda, sí. Así que bueno, y decía que sí, que estaban volviendo a tener una perspectiva diferente y que había habido en los momentos de parate productivo la posibilidad de recurrir a las ATP, la posibilidad de recurrir a créditos a tasa cero, la posibilidad de recurrir a las ayudas necesarias, que quizás lo que tenemos que seguir trabajando es sobre cierta informalidad que existe en el mundo del trabajo, en el mundo empresarial, para que el Estado entonces, cuando tiene programas, pueda llegar fácilmente para poder satisfacer las necesidades, para poder fortalecer el impulso que se quiere dar con una obra pública relacionada con lo vial, con lo hidráulico, con las construcciones y refacciones en el tema de escolar, que me parece que eso también es muy importante remarcarlo, porque la realidad es que los consejos escolares dicen que jamás habían recibido desde hace 30 años tanta plata bajando para infraestructura escolar. Sí. Y esto me parece que lo tenemos que estar analizando en momentos que además se vuelve a la presencialidad en las escuelas, sí. y muchas retoman con aulas arregladas, con baños arreglados o con perspectiva de poder arreglar aquellas dificultades que tenían. Me parece que se trata de esto y que tenemos que seguir planteando el perfil del proyecto productivo que tiene Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Reigada, ¿pensás que va a pesar esto a la hora de la elección del voto de los bonaerenses? Digo, la campaña de salud que se llevó adelante con la pandemia, la vacunación, ¿pensás que esto va a jugar un rol importante? Digo, que la mayoría de los bonaerenses tengan la primera dosis y mucha cantidad de bonaerenses también la segunda. Y yo creo que es lo que está cambiando también el humor social, ¿no? Ya nos sentimos un poco más tranquilos. Creemos que estamos mejor preparados para si sigue circulando la nueva cepa, la Delta, ojalá no pase, pero si llega a pasar estamos con una inmunidad bastante alta en nuestra sociedad, así que la bienvenida que ahora se empieza a vacunar a niños y niñas entre 12 y 18 años, y ojalá las investigaciones científicas avancen a nivel mundial como para poder empezar a vacunar a franjas etarias aún menores, ¿no? Sí. Me parece que esto es muy importante porque creo que hoy tendríamos que estar hablando de esto. Estamos con las mismas cifras que Estados Unidos, pero con consecuencias sanitarias absolutamente distintas, ¿no? Tenemos muchas menos muertes y bueno, y comparar que hemos tenido muchas menos dificultades porque la sociedad enseguida interpretó la necesidad de la vacuna. Sí. Y esto me parece que además lo que vivió cada uno, cada una de manera personal, asistir a estos vacunatorios que les recibían con solidaridad, con buenos tratos, con puntualidad, y creo que eso es lo que también hace que volvamos a tener confianza en las promesas de quienes están gobernando, ¿no? Sí. Estamos en comunicación con María Arraigada, que es senadora por la tercera sección electoral, senadora bonaerense, y además sos dirigente de SUTEBA, del Sindicato de Docentes Bonaerenses, que hace pocos días, a fin de agosto, cumplió 35 años. Me gustaría, María, preguntarte ¿cómo pensás que se va a recordar el rol de los docentes en pandemia? Digo, tuvieron un rol muy importante, sobre todo los docentes de educación pública, haciendo frente a dificultades con el tema de internet, de no contar con, quizás a veces, con la tecnología adecuada, con alumnos que no contaban con la tecnología adecuada. Había casas, o hay casas, donde había 3-4 chicos cursando su escolaridad con un solo teléfono, quizás, o sin internet. Digo, ¿cómo pensás que con el tiempo, dentro de unos años, se va a recordar el rol que tuvieron los docentes en este momento de la historia? Y me parece que hay una mirada de las familias hacia los maestros, maestras y profesores y profesoras muy, muy distinto a lo que era antes de la pandemia. Han descubierto las dificultades que tiene el proceso de enseñanza. Y creo que además el lazo que se formula ahora entre las familias y los docentes y las docentes es absolutamente diferente. Lo primero fue vencer el miedo y poder ir a la escuela para repartir los bolsones de comida, que en eso también desde el sindicato se favoreció la discusión, la solidaridad, el acompañar, el estar recorriendo las escuelas junto con nuestros maestros y maestras, ver cuáles eran las dificultades que estaban pasando a las familias, entender que no todos tienen teléfono en la casa, no todos tienen computadora. Creo que fue muy importante el rol de los docentes, pero también, y lo vuelvo a decir, con un acompañamiento de la provincia de Buenos Aires que fue inédito. Y en esto sí quiero dar testimonio, digamos, se brindó soporte técnico a 127.000 netbooks para que volviesen a funcionar y se repartiesen en las escuelas y llegasen a las familias. Se entregaron 52.000 nuevos dispositivos. Se incorporaron más de 1.000 materiales multimedia disponibles en la plataforma. Se abrió lo que es Continuemos Estudiando, que es una plataforma gratuita para que la virtualidad no fuese un inconveniente desde el tema económico. Más de 9.000 millones invertidos en las obras de mantenimiento y de infraestructura en las escuelas. Para lo que fue el tema de los testeos, 117.000 millones invertidos para muestras de vigilancia epidemiológica. Bueno, lo invertido también para tener los elementos de bioprotección en las escuelas, y lo invertido también para que llegaran las cartillas para aquellos alumnos y alumnas que tenían más dificultades de conexión. María, es contrafáctico, ¿no? Digo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera estado Vidal en este momento? ¿El gobierno de Vidal o el gobierno de Cambiemos? Digo, teniendo en cuenta lo que hicieron durante sus 4 años de gobierno, hablando en principio de una educación pública que debía privatizarse. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la pandemia con un gobierno como el de Vidal? Esto no hubiese pasado, hubiese sido diferente. Lo primero fue la sensibilidad que hubo incluso desde el Ministerio de Desarrollo Comunitario, que se triplicó el servicio del SAE, de lo que es el alimento escolar que se brinda en las escuelas, para que llegara a todas las familias que sabíamos iban a tener mucha dificultad porque no podían salir a trabajar. Y yo sé que no, a ver, estamos hablando de un gobierno que no solamente no cerró escuelas, sino que amplió la cantidad de docentes, la cantidad de auxiliares en momentos en que estábamos trabajando desde la virtualidad para poder cubrir las suplencias de lo que se presentaba por docentes o auxiliares que tenían enfermedades y no podían asistir ni siquiera para la entrega de los bolsones. Así que estamos hablando de un compromiso con la educación pública absolutamente distinto. O sea, a mí me tocó ver y esto sí, de esto puedo hablar porque lo vi, estuve presente, la senadora Felicitas Becarranela planteando que se estaba desatendiendo las escuelas agrarias, y yo le dije, bueno, qué lástima que si sabía que le interesaba tanto la hubiese invitado en la época en que estábamos resistiendo al gobierno de Vidal, cuando se cerró una escuela agraria en Los Toldos. Gracias

Los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Tres de la tarde, 40 minutos. ¿Qué pasa, Carolina? Está... Me había entusiasmado con el tema que estábamos escuchando. Bueno, ya sabe que va a comer un asado gratis. Ya se ganó un asado. ¿Me ganó un asado? Se ganó un asado. Bueno, qué bueno. Así que ahí nuestra productora Jessica va a pagar el asado. Qué grande, Jessica. Qué ídola. Muchas gracias. Vamos a pedirle que le ponga todo. Un asadito. Sí, con lo que sale hoy. Chinchulín, Todo. Molleja, todo. Bien caro. Que deje el sueldo. Bueno, 3 de la tarde, 40 minutos. Prometíamos al comienzo del programa... pasar por Lanús, por el distrito, por la situación del peronismo y la campaña en ese distrito donde gobierna Juntos por el Cambio, donde gobierna Néstor Grignetti. Y para hacerlo estamos en comunicación con Agustín Valladares, que es el primer candidato de una de las tres listas, la lista 6, que competirán el próximo domingo 12 de septiembre en la interna del Frente de Todos. Agustín, ¿qué tal? Juan Pica te saluda y Ricardo Carosino. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Agustín? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, consultarte, ¿cómo viene la campaña? Te vemos al menos en redes sociales y por los partes que nos llegan, bastante activo, visitando a vecinos, a comerciantes, a gremios. ¿La clave de la campaña está ahí? ¿Están en contacto con la gente de Lanús? Mira, al menos es nuestra idiosincrasia. Nosotros siempre decimos que nuestra política no está atada a un calendario electoral. Por supuesto que en instancias electorales uno quizás profundiza determinadas actividades, pero si hay algo que nos identifica es justamente tener una perseverancia y una proximidad, ¿no? Me parece que uno de los desafíos que tiene el peronismo de Lanús es volver a recuperar esa capacidad de proximidad, esa cercanía, porque en definitiva esta pérdida de representatividad que tuvimos mucho tiempo y que se explica en el gobierno de Grindetti, el hecho de que Grindetti haya llegado a la intendencia de Lanús, tiene que ver con que el peronismo perdió ese territorio, perdió esa proximidad, perdió esa noción de realidad, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros entendemos que el primer paso es construir una política cercana para poder construir respuestas colectivas frente a los profundos problemas estructurales que tiene Lanús y que Grindetti ha profundizado. Valladares, hablás de Grindetti, que bueno, logró gracias a esta división del peronismo conseguir la reelección, primero la elección y después una reelección. ¿Por qué el peronismo no logra una unificación y tiene que volver a ir a una interna como sucede en este caso? Digo, ya pasó en la elección de 2019, donde también hubo tres listas y finalmente Grindetti logró lograr la reelección. ¿Por qué no logra el peronismo lograr la unificación y tiene que pasar nuevamente por una interna? Yo creo que primero, y sin entrar en una discusión conceptual, primero tenemos que comprender que no es lo mismo una unidad electoral que una unidad política. La unidad política es el gran desafío que tiene Lanús por delante, y para eso necesitamos construir espacios e instancias de integración de todos los espacios políticos del peronismo del distrito. Venimos de muchas derrotas consecutivas y eso indudablemente abona a la proliferación, a la atomización del peronismo. No hay conducciones, no hay jefaturas políticas, está todo por debatirse. Y en ese contexto me parece que las PASO es un gran ordenador. Cuando la política tiene incapacidad de poder construir síntesis, la sociedad tiene que intervenir en ese aspecto. Me parece que es lo más democrático, pero más allá de lo democrático, es lo más cercano a la posibilidad de construir un proyecto competitivo en términos electorales y representativos en términos políticos. Yo no soy enamorado de las PASO, pero creo que en esta instancia las PASO son de suma utilidad para poder resolver este encono en el cual está el peronismo de Lanús. Valladares, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Bueno, vos decís que el peronismo perdió territorio en Lanús y que por eso gana Grindetti. También es cierto que Grindetti logró tener dirigentes del peronismo, ¿no? Sí, más que peronismo, algunos se expresan el peornismo, digo yo. Y de todas maneras, si bien Grindetti en su primer mandato ha podido interpelar a muchos compañeros peronistas, yo creo que eso también, la causa es un poco más profunda, ¿no? Cuando compañeros que históricamente militaron el peronismo dejaron de sentirse parte o, en el peor de los casos, se sintieron expulsados, ninguneados o manoseados por el peronismo, eso también generó una condición para que algunos cantos de sirenas que se generaban desde el macrismo local puedan haber hecho que se acerquen a sus filas. Pero cada vez son menos, Ricardo. Ese peronismo que quiere construir el macrismo local no es el mismo de hace 2 años, de hace 3 años. Hoy ese peronismo ya se ha dado cuenta que no se siente parte del proyecto que incumple con todos los principios y valores del peronismo local y que encabeza Grindetti en el distrito. ¿Cuánto me parece que eso, sí, también ahí nosotros tenemos un rol, ¿no? ¿Cuánto de necesario? Disculpame, sí. No, que yo soy un convencido que la tarea de los dirigentes es ir en búsqueda a todos esos compañeros que quedaron dolidos, que se sintieron expulsados, que quedaron heridos, para poder construir un proyecto político de mayoría. Porque muchos de esos compañeros son compañeros que tuvieron un protagonismo en la construcción de este concepto que con orgullo repetimos, pero que tenemos la necesidad de materializar, que es que Lanús vuelva a ser la cuna del peronismo. Tenemos que ir en búsqueda de ellos, levantarle la moral, mostrarle la direccionalidad hacia dónde vamos y también convencerlos de que acá hay un proyecto político diferente. Es mentira que en Lanús todos los peronistas somos iguales. No, eso seguro. Eso seguro. Digo, ¿cuánto de necesario o no? Todo dependerá de, a veces, los nuevos tiempos, pero ¿cuánto de necesario o no hace falta para ir a buscar justamente a todo ese peronismo fragmentado que se defina o que se dibuje o que aparezca un líder que pueda aglutinar todo? ¿Es necesario o no? Ese líder local. Yo no creo que el problema de Lanús sea un problema ni de candidatos ni de liderazgos. Es un problema político. Nosotros, el peronismo en los últimos años se bunkerizó, se corporativizó. Perdió el territorio, perdió noción de realidad, y en eso también se explica la pérdida de competitividad. Me parece que los problemas de Lanús son demasiado graves y profundos como para cortarnos solos o caer con sectarismos en función de esa respuesta. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es justamente construir un proyecto político que pueda empoderar, no a la centralidad política, sino empoderar a los referentes. Y nosotros somos capaces de construir un proyecto político con 200, 300, 400 referentes fuertes en los diferentes sectores de nuestra ciudad, con capacidad de respuesta, con capacidad de resolución de los problemas de los diferentes vecinos de Lanús. Naturalmente el peronismo va a volver a ser una opción competitiva. Y quizás ese es uno de mis mayores desafíos por el cual juego esta elección. En esta elección ustedes saben que se juega algo más que un concejal más o un concejal menos. Se juega el proyecto político del peronismo que queremos imprimir en la ciudad. Y yo estoy dispuesto en poder construir un peronismo con estas características, representativo, con capacidad de consenso, con capacidad de diálogo, también con aprendizaje de parte de los dirigentes. Y la verdad es que las condiciones objetivas están dadas para eso, porque Grindetti se está desgranando y el proyecto político de Grindetti ya se ha desenmascarado y no tiene nada para ofrecerle a los vecinos del distrito y mucho menos a los peronistas de Lanús. Valladares, ¿tenés conversaciones con los candidatos de las otras listas? Digo, Omar Galturralde y Julián Álvarez. Y en caso de no tenerlas, ¿pensás que después, sea quien sea el ganador y sea quien sea los que terminen segundo y tercero, van a terminar acompañando a la lista ganadora? No te lo pregunto en tu caso, porque seguramente me dirás que sí, digo, pero ¿pensás que los demás acompañarán a la lista que gane? Independientemente de lo que yo piense, es lo que hay que hacer. Sí. Y bueno, los peronistas tenemos conducta partidaria, así que en ese aspecto, si a mí me toca ganar, como creo que así va a ser, si a nosotros nos toca ganar, en realidad sería arrogante plantearlo en términos personales, sí. Vamos a hacer una gran convocatoria a la militancia, a los dirigentes, pero fundamentalmente a la militancia. Hay una militancia muy valiosa en Lanús que, por razones que explicamos recién y por otras que quizás nos podrían llevar toda la tarde, que estamos en diferentes expresiones electorales, pero tenemos la necesidad de construir un peronismo unido. Por eso también ahora retomo el concepto que decía al principio. A Lanús, al peronismo de Lanús, le falta unidad política. La unidad electoral es fácil. Es fácil, sobre todo cuando esa bunkerización política es la que define las listas. Sí. Acá el problema es de unidad política. Y bueno, hay que poder tener la capacidad de barajar y dar de nuevo si es necesario, y me parece que esta elección va a ordenar mucho ese proceso. ¿Y cómo se consigue esa unidad política? Digo, porque las PASO, en definitiva, como decís vos, van a ordenar las candidaturas, pero la unidad política me imagino que se debería dar con conversaciones entre ustedes y poniéndose de acuerdo en por dónde se debería ir. La victoria electoral de este año va a permitir al que gane darle mayor legitimidad, mayor fortaleza, para tener más oportunidades para llamar a un proceso político diferente. Si nosotros ganamos, vamos a tener más legitimidad y más fuerza para poder llamar a un proceso político diferente, y me parece que necesitamos mucho debate, mucha discusión y sobre todo mucha capacidad de capilarizar al peronismo en todos los sectores de nuestra ciudad. Así que ese es nuestro compromiso: ganar, fortalecernos para poder legitimarnos y construir una relación diferente en el peronismo de Lanús, con una fuerte ascendencia, como decía recién, en los referentes, en los dirigentes y en los militantes históricos. Agustín, este año 2021 tu espacio sufrió dos ataques, uno en mayo que dejó un militante internado y responsabilizaste al gobierno de Grindetti, y ahora hace muy poquito también y responsabilizaron al espacio de Julián Álvarez. La pregunta es esta: estos son dos ataques, no sé si hubo más, pero puntualmente estos dos, ¿son casuales, son de calentura de cruz en la calle, o hay un ataque deliberado hacia tu figura, Valladares? No, yo creo que es más profundo el problema. Nosotros estamos combatiendo desde hace tiempo sacar a las mafias de la política, y me parece que cuando uno, en el son de querer instalarse, instalarse básicamente en términos electorales, cierran determinados grupetes que no cumplen, que quizás cumplen más con esta lógica de bandas que con la lógica de militantes. Yo tengo militantes, compañeros, cuadros, algunos, y otros militantes formados. Me parece que el llamado a la racionalidad tiene que ir en ese aspecto. Toda la política no tiene que poder integrar a su fila a tipos o tipas que no los puedes conducir en términos políticos y que van únicamente por un por una cuestión económica y no por un convencimiento. Entonces me parece que radica ahí el problema, ¿no? Muchos compañeros que no lo hacen con la intención, los que, por lo menos hablo de los compañeros, ¿no? No lo hacen con la intención de decir, bueno, sacamos una banda para pegarle a los militantes de otro espacio. Yo estoy convencido, pero sí pasa que en este afán de querer instalarse, terminan integrando o confluyendo con algunos sectores que no entienden nada de política y que le hacen muy mal a la política. En definitiva, esto aleja a la gente de la política, ¿no? Y nosotros entendemos que el peronismo de Lanús, en términos de estructura, está bastante divorciado de nuestra sociedad. Estas cosas no solo que no abonan, sino que profundizan el problema. Volviendo al eje de la actualidad peronista en Lanús, digo, la fragmentación que tiene hoy, digo, en tres listas, tiene su correlato en el Consejo Deliberante, porque también ahí se ve una fragmentación y uno se pregunta, digo, ¿cómo pueden llegar a lograrlo? O después de las elecciones se puede lograr esa unidad incluso en el Consejo Deliberante, porque también en la correlación de fuerzas ahí sale ganando el intendente de Grindetti, ¿no? Bueno, ahí se va a ver también la muñeca del que gane, ¿no? Y también la predisposición de todo el espacio, de todos los compañeros. Nosotros tenemos el deber moral y la responsabilidad histórica de que en 2023 vuelva a gobernar el peronismo en Lanús. Y para eso la política tiene que subordinar los problemas de la política en función de la verdadera necesidad o el verdadero objetivo de fondo que tiene que ver con esto. En nuestro espacio, en el caso de ganar las primarias, vamos a hacer un gran llamado en el proceso político, y también con generosidad, ¿no? Uno cuando construye poder tiene que tener la generosidad también de poder sociabilizarlo, siempre y cuando no se incumple el objetivo de fondo, que es trabajar para los vecinos del distrito. Valladares, si tuvieras que calificar la gestión de Grindetti, porque en definitiva el adversario del peronismo después de las PASO va a ser Juntos por el Cambio, va a ser Grindetti. Si tuvieras que calificar o analizar o hacer un balance de lo que es la gestión de Grindetti, ¿qué balance harías en estos casi 7-8 años? Bueno, Grindetti es el adversario siempre, antes de las PASO y después de las PASO. Yo creo que la gestión de Grindetti tuvo dos primeros años en su primera gestión, que tuvo un volumen económico muy pero muy importante, sumado también a la baja vara que habíamos dejado por la última gestión del peronismo local, que generó un reverdecer en diferentes sectores de la sociedad, y eso le alcanzó para poder reelegir. La realidad es que ahora no hay ningún indicio en términos de gestión del intendente que pueda resolver los problemas estructurales de la ciudad. Hoy el Lanús de hoy es más parecido al Lanús del 2013-2014 que al Lanús del 2017. Tiene tres graves problemas que quizás fueron también lo que erosionaron la última gestión del peronismo de Lanús: baches, inseguridad e internas políticas. Y me parece que eso se va a ir profundizando. Sí. Por supuesto, también nosotros vemos que Grindetti ha desarrollado un proyecto inmobiliario por encima de una ciudad productiva. No hay un empresario pyme, no hay un comerciante que se vea respaldado por el intendente, y no porque sea tonto, porque tonto no tiene nada, sino por algo peor: es su matriz ideológica, generar apagones productivos en la ciudad. Y yo sueño y trabajo para una ciudad con oportunidades, con generación de trabajo, con inversiones. Yo quiero que los empresarios en Lanús ganen plata y que esa ganancia se traduzca en mayor empleo para los lanucenses, crear una ciudad segura, no cayendo en el marketing, sino en un plan serio que pueda mitigar los problemas de la seguridad en el inmediato y resolverlos a mediano plazo. También creo fundamentalmente en una ciudad integrada, la mayor deuda que tiene Lanús. 28 barrios populares hundidos en la marginalidad y en la desidia. Y no hay posibilidad de crecer si no integramos y no igualamos. Así que ahí tenemos tres grandes ejes, sí, que Grindetti hace agua, que no lo va a resolver porque responde a su matriz ideológica, pero que el peronismo tiene que ser capaz de resolverlo. Me quedo con uno de los tres ejes que das, que es el tema de la seguridad, porque digo, llama la atención que precisamente es una de las banderas del actual gobierno a través de Kravet, que es uno de los hombres de confianza de Grindetti, es una de las banderas de la gestión, el tema de la seguridad. Digo, ahí nos llama la atención que justamente sea uno de los puntos que vos marques. Mira, las estadísticas no hablan por sí solas. En términos comparativos, en el último año en Lanús los homicidios del oso se duplicaron, mientras que en Quilmes, en Avellaneda, en Lomas descendieron, y mientras que en la provincia de Buenos Aires se mantuvieron. Yo sería muy injusto decir que el problema de la inseguridad, o que el municipio tiene la competencia para resolver en profundidad el problema de la inseguridad, pero sí puede desarrollar un plan serio para mitigarlo. Nosotros planteamos una justa distribución equitativa de las fuerzas de seguridad y fundamentalmente el desarrollo de una mesa político-criminal donde pueda estar todos los actores del Poder Judicial, donde pueda estar la Universidad, el Consejo Deliberante, el Poder Ejecutivo y las instituciones intermedias. Nosotros necesitamos también darle un protagonismo a los vecinos en función de la definición de determinadas políticas de seguridad. No darle más responsabilidad, porque ya bastante problema tienen, pero sí darles el lugar de participación. El vecino es el que sabe dónde aprieta el zapato, cuál es la esquina más complicada, quién es el que roba, quizás hasta incluso puede saber cuáles son los motivos. Nosotros necesitamos volver, cuando decía que la política tiene que volver a ser de carne y hueso y de proximidad, también me refiero a eso. Yo quiero que los vecinos de Escalada tengan el teléfono del comisario y del jefe de calle de la cuarta. Sí. Quiero que se reúnan periódicamente. Y quiero que piensen de manera conjunta cómo poder empezar a mitigar los diferentes focos delictivos. Y quiero que en esa mesa también estén los fiscales, porque también hay que darle un seguimiento a los diferentes hechos de inseguridad que se dan. Y por supuesto, y sobre todas las cosas, que tenga un Estado presente para que pueda prevenir y para que el Estado realmente sea un generador de oportunidades para que ninguna persona tome el camino de la delincuencia. Y el que toma el camino de la delincuencia tiene que cumplir. Tiene que cumplir con lo que marca la justicia. Y para eso necesitamos abordarla con seriedad. El problema es tan difícil y tan grave y preocupa tanto que muchos apuestan al marketing y vienen a plantear de una manera sencilla que pueden resolver el problema de la inseguridad. Eso no solo que ha sido un gastadero en términos de erogación del gasto público, sino que fundamentalmente ha aumentado los índices. Entonces es un trabajo enorme que necesitamos de todos los actores, de todas las miradas, pero fundamentalmente la definición política del Estado de hacerse cargo, no para aumentar reproducciones de videos en las redes sociales, sino para realmente descender las estadísticas. Agustín, recién entre las razones que enumeraste para justificar de alguna manera los dos triunfos de Grindetti en el Ejecutivo, hablaste de la vara baja del gobierno de Díaz Pérez. La pregunta es esta: en la elección del 2019, ¿considerás que todavía se seguía hablando de, que seguía siendo una referencia en la elección del 2019 el gobierno de Díaz Pérez? Sí, seguía siendo una variable, pero quizás no la determinante. Seguía siendo una variable, pero quizás no la determinante. Porque en definitiva también sería muy injusto decir, bueno, yo pierdo por Díaz Pérez, ¿no? Primero porque lo enfrenté siempre. Darío, yo lo respeto mucho como militante, pero la verdad es que creo que no puede estar asociado a ningún proyecto de futuro. Ahora, también hay una utilización y una excusación sobre eso, sobre la figura del exintendente. A ver. Mira, yo soy una generación que tiene que mirar al futuro, tiene que mirar para adelante. Sí. Quizás esa es una de las mayores diferencias que tengo con el resto de las listas. Algunos expresan ese mal gobierno post-Quindimil y otros expresan el protagonismo de la derrota en 2015. Bueno, nosotros no. Nosotros, yo los valoro, los respeto, hasta incluso les tengo afecto, pero nosotros miramos al futuro, miramos para adelante y queremos resolver de manera colectiva y construir un peronismo de puertas abiertas que esté dotado de nuestra comunidad, de las diferentes y heterogéneas miradas de nuestra comunidad para construir respuestas integrales. ¿Vos decís que llegó una suerte de necesidad de trasvasamiento generacional ya en el peronismo de Lanús? Mira, sería, por mi edad, sería negocio decir que sí. Ajá. Yo creo que el problema no es el trasvasamiento generacional, sino plantea un trasvasamiento cultural del peronismo de Lanús. Acá el problema es cómo culturalmente se viene desarrollando el peronismo de Lanús. Ajá. Y se viene desarrollando, lo repito por tercera vez, con esta lógica de bunkerización, de cofradía, endogámica, para adentro. Y nosotros tenemos que construir un peronismo con olor a barrios, con olor a realidad, con una fuerte noción de realidad. Y para eso necesitamos construir un peronismo en el territorio con espacios abiertos y con referentes fuertes, con capacidad de respuesta. Soy peronista, doctrinalmente creo en la comunidad organizada y creo en la posibilidad de que si nosotros fortalecemos a los referentes, a los dirigentes, a la sociedad de fomentos, a los clubes de barrio, a todas esas instituciones intermedias que en definitiva son las que más interactúan y los que conocen de pe a pa la realidad de nuestros barrios, naturalmente el peronismo va a volver a tener un rol protagónico. Entonces me parece que el desafío es un trasvasamiento cultural del peronismo de Lanús. De la manera que lo veníamos abordando, lo único que generó fueron derrotas electorales, pero fundamentalmente derrotas políticas. Nosotros necesitamos avanzar hacia construir un peronismo que vuelva, que rompa ese divorcio con los sectores de nuestra sociedad, que vuelva a representar y que, por sobre todas las cosas, vuelva a tener competitividad electoral. Agustín Valladares, te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser. Abrazo grande, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pasó al finalizar el programa el director nacional de Agenda Política en Jefatura de Gabinete de Ministros y además candidato de la lista 6 del Frente de Todos, una de las tres listas que va a disputar la interna del peronismo, del dividido peronismo de Lanús en las próximas PASO del 12 de septiembre. Carosino, se nos fue la hora. Nos vamos, ¿no? ¿Algo más? No, por ahora no, ya está. Bueno, recuerden, toda la información, las notas y toda la información de la provincia de Buenos Aires en bonaerenser.com. Nos vemos el próximo martes. Chau. Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Los nuevos sonidos. Siempre hay música para vos.